Hola amigos, sí, Amun Valencia, esto es Pijama Podcast. Si empezamos con Amun Valencia, yo me levanto y me voy, A este hombre que tengo enfrente no le voy a presentar jamás. A mi izquierda, Enrique Leal. Con un olor estrepitoso y un peso de 900 kilogramos. Y unos ronquidos que levantan a un dinosaurio. Sí. Con pantalones de pijama, cuadros azules y una camiseta negra Puma, sudada. Enfrente mía, Don Luis. De oficio, abogado. Y dependiente de Zara. Apunta. Y dependiente de Zara, con 25% de descuento en prendas de ropa Inditex. Ese es mi mayor logro. Bienvenido, todos somos triunfadores. Bueno, chicos, ¿qué tal la semana? Ha ido normal, la verdad. No tengo nada nuevo que decir. ¿Alguna chaqueta de cuero nueva? ¿Robada? No. ¿Y vendida? Puede ser. Ah, Joaquín Reyes. Enrique Leal, ¿qué tal tu semana? A mí de verdad me estás preguntando eso viviendo conmigo, pedazo de imbécil. Sí, porque yo vivo en otra casa. Pero explica de qué va esto. Esto es un programa de humor enfocado, sobre todo... Enfocado no, que es de radio. Aquí está enfocado. Sobre todo a hablar de mierda. A la ignorancia en general. A la ignorancia, a saber por cuánto aquellos jóvenes y jóvenes se comerían un... Una mierda a cambio de un 25% de descuento en Zara. Claro, ¿por cuánto vendes tu culo, no? Va de este programa. Exacto, ¿por cuánto vendes tu culo? Sin Arturo Valls, pero con tres niños en pijama. Arturo Valls es demasiado gratuito. ¿Te acuerdas del programa que tenía? Creo que era por cuánto. Y a lo mejor la gente sí. Ah, ese era por la calle. Le decía así, eso. Iba por Valencia. Exacto. Vale. Le decía, te jodo el coche, pero te doy 500 euros. Y había siempre algún imbécil que decía, ¡ay, yo! Y bueno, chicos, ¿cómo empezamos? Empiezas tú, ya que lo presentas, te jodes. Y... Sí, además, el que tiene las ideas más locas aquí siempre te... Te tengo que preguntar a alguien por cuánto... Sí, por cuánto algo, o en general a los dos, no solo tiene que... ¿Alguna locura de estas de los mosquitos, por ejemplo? ¿Alguna locura? Bueno, vamos a empezar con una pregunta base, que yo siempre la hago a todo el mundo. Y a mi compañero de piso uruguayo le llevaba aterrorizado por ello. Que era por cuánto dinero permitiría que su habitación estuviera llena de esvásticas y de simbología nazi en su habitación. Paredes, pósters... Techo incluso edredón. Todo. Todo lleno de nazi. Y como guinda especial le dijimos de poner en un mural una foto en blanco y negro de niños mutilados en un pozo, niños judíos. Y el cabrón accedió. La condición era de que para acceder a esto, en cada habitación que durmiera en su vida automáticamente tendría esas condiciones. Tendría una foto de niños mutilados. Se va a Valencia, se va a Barcelona, se va a cualquier sitio y la habitación siempre es la a misma. A cualquier, ¿no?, hostal de Kuala Lumpur y tendría eso. Sería abrir la llave con la puerta y automáticamente en la pared aparecería en el techo una esvástica enorme. Una esvástica enorme. Con un mural de niños judíos mutilados en el pozo y, bueno, símbolos de las SS por todos lados. ¿Llegaste a decirle algo así de tatuajes en el pecho o algo? ¿O solo la habitación? No, solo la habitación. El problema era que él estaba demasiado salido y siempre que salía iba buscando seso. Entonces... ¿Seso? Seso. ¿Qué es eso? Seso. Si me preguntas... ¿Qué? Y, bueno... Cuando metía a una chica en su habitación, a ver cómo le podía explicar por qué... Pero a ver. ¿Por qué tenía esa habitación? ¿Era solamente en la habitación donde dormía o en todas en las que entraba? En todas las habitaciones. O sea, en el salón, todas las en la que, cocina, no, todas en el baño. No, por ejemplo, si era la cocina no pasaba nada, pero si él se cambiaba de piso, siempre que entrase a su habitación y siempre tenía que entrar con una tía con la que hubiese ligado, por ejemplo, a su habitación. ¿Y si, por ejemplo, entra en la de su compañero de piso? Claro, pero ¿y si está su compañero de piso? ¿Y si no? Bueno, pues entonces... Pero bueno, llega un momento que tiene que ser la habitación nazi, hombre. No busques, si no al final lo acabas haciendo hasta en el baño. Bueno, sí. Venga, pongamos esa premisa, que como... El siempre salón que es muy cómodo. Siempre que entre a cualquier habitación, con una cama, claro, tendría esas condiciones. Si duerme en el sofá estaría así. El sofá. la colcha nazi, ¿no? Siempre que cierres los ojos por más de 2 minutos, la habitación estaría llena de simbología nazi. Y el cabrón creo que terminó accediendo por 1.000 euros. No. Empezamos muy fuerte con 5 millones, el dinero de Bill Gates. Y fuimos bajando. Y fuimos bajando hasta llegar a 1000 euros. Lo que no sabemos es si le hubiéramos ofrecido 1 euro... Lo hace gratis. ¿Cuánta hambre tendría? 2/5. Y bueno, Luis, ¿tú cuánto dinero aceptarías para llegar a esta mierda de pregunta? Pues yo creo que menos de 100 millones sería imposible, o sea, replantearme vivir toda mi vida con los niños mutilados. Porque al fin y al cabo la simbología nazi me da igual, pero los niños mutilados... Ya, pero la cosa es, ¿cómo le explicas tú a una tía con la que acabas de ligar? Mira, lo siento, pero vas a tener que ver estas imágenes en cuanto entremos a mi casa. Tendría al lado de la esvástica mi cuenta del banco. Un cheque gigante, ¿no? De lo que me ofrecieron. Pero claro, todo firmado con Adolf Hitler y tal. Claro, ese. Esa sería 100 millones. Yo creo que 100 millones aceptaría. ¿100 millones? Yo creo que no. Euros, ¿eh? Hombre, claro. Pero vamos, yo creo que no lo aceptaría. ¿No? ¿Ni por 100 millones? No. Pero ¿por eso qué? Se podría explicar con 100 millones. Sí, pero aunque lo expliques, estás todo el rato pensando, joder, este tío tiene la habitación llena de mierda nazi. A lo mejor eres lo más hippie que se ha podido encontrar la tía esta por la noche, pero nada más entrar a la habitación ya dices, mira, yo me voy de aquí, lo siento, aunque te hayan dado 100 millones, es que no voy a poder vivir nunca contigo, siempre voy a ver estas imágenes. Claro, tendrías que follar incluso en la calle. Claro. Amañártela de alguna manera para follar en un banco. ¿En el salón? No, en el salón también. Es como que se te saldrían esas imágenes. Hemos dicho 2 minutos, ¿no? 2 minutos de ojos cerrados y se transforma la habitación. Entonces, 2 minutos de ojos cerrados o pongamos una permanencia superior a 5 minutos en una habitación. O sea, tirarte 5 minutos en una habitación, te aparecen esas imágenes. Te aparece automáticamente. Entonces, 100 millones, sí. Si vas a mojar la chucha, te aparecería. Yo creo que no aceptaría, no podría trabajar en mi vida. Prefiero ser eyaculador precoz, ¿sabes? Pero no podrías trabajar, salir de tu casa y la calle se iría transformando. No, simplemente sería en espacios cerrados. No vale una oficina de trabajo, sería siempre hogar. Porque las oficinas de trabajo son espacios abiertos. Hombre, si eres músico y tocas al aire libre. No, pero sí, sería tu casa, ¿no? Espacio doméstico. Si te vas ¿no? a casa de la tía, a lo mejor no. Pero claro, llegará un momento que tendrás que ir a tu casa. No siempre vas a poder vivir claro. En casa de la tía ahí. Y el día que aparezca la chica, a ver cómo se lo explicas. El día que aparezca muerta, ¿qué quieres decir? Oye, perdona, cariño. Es que, mira, verás, todo esto nazi no me representa nada, pero tengo 100 millones de euros. ¿Qué te parece? Ah, pues está muy bien para montarte un imperio nuevo, ¿no? Y tú, Enrique... El cuarto Reich. ¿Te cortarías los dos brazos por esto? Si te dieran la opción de... Si te cortas los dos brazos... En la habitación nazi. Habitación nazi o dos brazos menos, ¿no? Exacto. Pues yo creo que viviría sin dos brazos. Vamos, es que realmente... ¿Cómo vas a vivir sin dos brazos? Joder, tío, así me... Mira, con eso me está manteniendo el Estado, porque soy un disminuido. Si te han dado 100 millones... Joder, ya lo sé, pero bueno, que te aún así, el yo qué sé, no quiero tener una habitación llena de niños mutilados y montañas humanas de gente. Póster de niños mutilados. No, póster, no. Bueno, claro, hombre, los niños no van a estar dentro de mi habitación. Pero la cosa es esa, todos los días viéndolo o voy ahí con mi novia y estoy con la novia y al lado, eso, no podría soportarlo. Con 100 millones podrías comprarte unas gafas. No. O sea, con 100 millones, aunque exista cualquier mierda de tecnología para quitar eso, no se puede. No para quitarlo, sino para evitar verlo. No. O sea, eso tiene que ser algo de siempre lo vas a estar viendo. Te quitas... Exista lo que exista. De las pupilas el ver el rojo, sí, el negro. Y ya está, y si te lo ponen en azul te jodes, ¿no? Ves sangre azul, son príncipes, son niños príncipes. Dos brazos menos, pero así nunca podrías hacer. Nunca podrías hacer así el saludo nazi. Claro, porque todos los días siempre te saludo haciéndolo, ¿verdad? Me levanto, me hago un café y te hago el Heil Hitler. ¿Y tú, Carlos? Yo no lo haría por ningún dinero del mundo. ¿Ninguno? Te cortan los genitales y el pene. Eso hablamos de cosas mayores, ¿eh? Sí, pero te cortan toda tu zona erógena y te dicen que así no tendrías el mural nazi. Erógena. Bueno, el pene, la función principal que yo le veo es la de practicar sexo. Entonces... Sexo. Sexo. Y dudo mucho que me pudiera empalmar viendo a un niño con una barriga enorme de... Ya están metiendo a niños africanos de Etiopía. Sí, sí. Estamos mezclando ahí un poco. Viendo moscas en la boca de un niño. Y un león detrás. No me atrae mucho ese tipo de... Un león con un uniforme nazi. ¿Te imaginas que de repente empieza a gustarte todo eso y empiezas a buscar ahí en Google Imágenes pornografía infantil, niños mutilados, ¿no? En Serviporno seguro que aparece una pantalla con esa categoría. Come loaded. El pequeño Motumbo, ¿no? Es el artista porno preferido. Y bueno, voy a relanzar otra nueva pregunta, aprovechando que a mi amigo Luis le han ofrecido un 25% de descuento en Zara. No me lo han ofrecido, lo tengo. Lo tiene desde hace menos de 24 horas, pero ya se ha enterado media Murcia. Es en Inditex, no en Zara. Luis, si te ofrecieran un 95, no un 25% de descuento, un 95% de descuento, a cambio de, durante una semana, cada vez que vayas a Zara, ya que estamos con todo esto de los nazis, llegar y decir, viva Hitler, me cago en el copón. Creo que la parte más dura de esa frase es la del copón. Cada señora que te pregunte sobre si tiene disponibilidad de una prenda o lo que sea, cuando vayas a cobrar y devolver el dinero, viva Hitler, me cago en el copón. Despedida así. ¿Durante una semana? Una semana. No, yo eso creo que no lo haría. ¿Una semana 95% de descuento? Para toda, o sea, la, sí, pero 95%. Para toda la vida, aunque te echen. No, creo que no lo haría. ¿Pero si es un ofertón? No. En realidad solo es una semana de pasar vergüenza. Sí, vale, pero que la, a lo mejor tienes un montón. La habitación hitleriana sería para mí y para la gente que yo traiga y que me conozca. Pero saludar a todo el mundo así durante una semana. Vale, ¿cuántas ventas a lo mejor a lo largo de un día se pueden llegar a hacer? Cuando tú has estado ahí de cajero. Más de 5.000. Más de 5. No, no, pero me refiero a personas que vayan a comprar durante el horario en el que tú estás. No lo sé exactamente, pero 2.000, 3.000 personas seguro que van. ¿Cada día? Vale, pero tú en tus 6, 8 horas que te tires, a lo mejor que son unas 200, a lo mejor tendré que atender una. Que te tocan a ti. Yo atenderé de media unas 30 personas al día. 30 personas al día, solo son 30, viva Hitler, me cago en el copón. 30 personas cuando no es en caja. Es un 1% lo que tú atiendes. De las 30.000 personas, sí, que pueden entrar al día a un Zara. Pero, joder, te sale rentable de cojones. 30 veces esa frase y después el 95% de descuento durante veces, toda tu vida. Yo le digo la frase a esa persona, pero está toda la tienda cercana. Vale, y si te dicen... Oye, y haciendo el saludo ahí en medio de la tienda. Y si te dicen que te ofrecen, venga, el 80%, pero se lo tienes que susurrar al oído a la persona. Te acercas y le dices, viva Hitler, me cago en el copón. En ese caso, ¿qué? O sea, solo te han quitado un 15% de descuento del 95. No. Por 30 personas susurrarle eso al oído, vale que después no van a volver si estás tú. Pero aún así... Pero es que un descuento, ¿sabes? A mí no me dice nada. En Zara. Pero si te cuesta... Si imagínate, no una chaqueta a 100 euros. Pero, te la dejan a 20, tío. Yo es que no soy de Zara. A mí no me gusta comprar en Zara. Vale, todo Inditex. No, a 20 no. Te la dejarían a 5. Un 95%. No, claro. Yo le he bajado, claro, el porcentaje. Al 80%. No. En Inditex... Yo soy de H&M. Vale, pues si te dejan el 80% de descuento en H&M. En ese caso, ¿qué harías? Pero claro, tienes que ir. En ese caso se cambiaría un poco la oferta. Sería ir a H&M y a los dependientes susurrarle, viva Hitler, me cago en el copón. Tú irías como cliente, pero te darían el 80% de descuento. No. ¿No? No. No lo haría. Tú lo harías por un 15% de descuento. Llamarían a la policía. Pero bueno, se lo has susurrado, después puedes decir, no, yo no lo he dicho. Ha venido la gente... durante una semana un chico diciendo, viva Hitler, me cago en el copón. Yo iría así como por todas las tiendas de H&M, que hay así a 10 kilómetros a la redonda, y diría, venga, pues ya, cada semana un... O sea, cada día un sitio diferente. Y así diría, ah, pues mira, no está tan loco, no viene solo a una. No, yo lo haría por dinero, por un descuento. ¿Por dinero? ¿Cuánto? 1.000.000. ¿Un millón, tío? ¿Una semana? Tú estás chalado. Vale, pero entonces sí lo tienes que gritar. Vale. ¿Sí? ¿Por 1.000.000? Sí. Me encantaría que ahora alguien ofreciese 1.000.000. Toma, pum, maletín encima. Crowdfunding por 1.000.000. ¿Y tú, Ike? ¿Por qué cifra? A mí, si me dicen... ¿O descuento? Sí, si me dicen que tengo el 95% de descuento, yo, vamos, una semana, es que ya te digo, me parece razonable. Y el 80% por susurrarlo, prefiero cogerme el 80%. Es que lo haría, sin duda. Me acerco a alguien. Oye, perdona, mira, te tengo que decir una cosa. Compras en Zara. Yo no compro. Seguro que Amancio Ortega saluda así cuando cierra algún negocio. Viva Hitler, me cago en el copón. Pero lo hace por parecer. Te voy a donar 17 millones. Con acento gallego. Luego el cabrón dona 20 millones de euros a Caritas y ya limpia su imagen. Es un hijo de puta grande. Yo sinceramente, creo que no lo haría. Al menos por descuento. ¿Por un millón? En Inditex. Por un millón, sí. Si no es el trabajo de mi vida, desde luego. ¿El trabajo de tu vida qué es? Ir diciendo que viva Hitler, me cago en el copón. No, si es un sitio que me da un poco igual, que sé que no voy a durar ahí más de un año. Vale, pero estábamos hablando de tener cliente. Que trabajar ahí. No, yo decía como cliente. Claro, ya como cliente también. Ah, claro. Como cliente. Claro, que tú vas a la tienda, lo gritas cada vez que compras algo o simplemente nada más entrar y nada más salir. Solo durante una semana. Solo durante una compras semana. Compras todos los días. Sí. Sí, sí que lo haría. ¿Por un millón o por el descuento? Eso. Si pudiera elegir, tendría que elegir sobre todo si hay mucha gente en el local. No. Te dicen, venga, tienes que entrar la dos hora veces, más concurrida del día. No, dos veces sí. Al día. Una nada más abrir y otra. Y de 7 a 8, que son las horas más concurridas. Venga, vale. Una vez, ¿no? Es decir, dos veces. Dos veces al día. 95%. De descuento. O dinero. 95%? No. Sí. 95% o dinero. O un millón. O el 80% por susurrarlo. 80% por susurrarlo a la cajera. Yo es que prefiero el susurrar, ¿eh? Creo que no lo haría porque cada prenda que lleve de vestir pensaría, joder, tengo esto por ser un puto nazi. Por ser un puto nazi. Pero claro, solo lo dirías 14 veces en una semana. Dos veces al día, 7 sí. días. Madre mía, cómo va el cálculo, ¿eh? Joder, sí, sí. Y yo era de letras, lo he hecho en números romanos. Palito, no lo haría. Palito. No lo haría. ¿No? ¿Por un millón? Yo creo que no. O sea, no sería cada prenda, un millón de euros. Un millón de euros, sí. Ha costado sacarlo, ¿eh? Poco. Bueno, pues tenemos aquí tres nazis. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta? A mí el otro día se me ocurrió una, pero claro, como nunca me apunto nada, al final no me acuerdo. Porque eres un dejado de mierda. Sí, en realidad sí. Si te dan, venga, voy a poner 500 euros solo por cuando estás fregando. Que se vean. 500 euros si una vez que terminas de fregar, la mierda esa que se queda ahí antes de... Sí, la que no esa, se cuela, sí, exacto. La comida blandita. Si te lo comes, nada más terminar de fregar. 500 euros. No te vas a morir porque... La mierda que haya acumulada. Sí, claro, pero... No hablamos de un fregadero de piso de estudiantes. Hablamos de un fregadero normal y corriente de una casa que a lo mejor se le puede quedar la mierda de la sartén que acaba de hacer la comida. 500 euros si te comes eso. Yo no. Yo sí que lo haría porque creo que la única... Porque lo he hecho ya, ¿no? Lo hago por gusto. Porque lo único que te daría asco sería la primera vez que lo hagas. Luego ya el resto, cada comida, cada mierdecilla que se te caiga, te la echarías pero, a la boca. Pero claro, no te puede gustar, ¿sabes? El caso es que ese sea algo que no te guste. Esa comida es asquerosa. Está así reblandecida. Imagínate la carne mojada. Claro, ahí con trozos de lechuga, a lo mejor con arroz lechuga, que no se ha conseguido colar. Dos granos de arroz duros. Te la echarías a la boca minutos después de haberla cocinado, ¿no? Después de fregar. No. Después de fregar. Mira, frego los platos y lo que queda ahí. Haces la comida, sí, a las dos haces la comida. Comes y a lo mejor después del café, ya sobre las cuatro, vas a fregar todo lo que tienes y te acabas comiendo la mierda esa que se queda en el sumidero, o como se llame. En el tubo. 500 euros cada vez que lo hagas. No, solo lo tienes que hacer una vez. No te vayas a hacer de oro comiendo mierda. Por supuesto, que lo haría. Solo una vez 500 euros. ¿En serio? Yo no. Yo creo que me tendrían que ofrecer algo más, tío. Sí, yo por 500 euros no pasé ese mal rato. O sea, uh-huh. Ese mal trago, literalmente. Que el otro día no sé lo que salió, que era... creo que había algún líquido que llevaba un montón de tiempo. Era una sartén con arroz, que el arroz estaba pegado. Eso era. Y desde que habíamos puesto agua. Y había salido querido, hasta burbujilla. Nuestro querido Carlos estaba haciendo el experimento de Lisa Simpson con el diente. Y llevaba ahí tres días que le habían salido hasta burbujas. Y esto estaba ya cociéndose, pero sí, del propio calor del arroz que estaba saliendo. Parecía como un caldo gelatinoso que ya se había solidificado y podías comértelo con cuchara. Tenía, ¿sabes?, una capa gelatinosa por encima. Y le ofrecimos. ¿Cuánto? Era bastante. Y el caso es que, claro, tú te lo podías comer, te iba a sentar mal, pero después podías ir a hacerte un lavado de estómago para no morirte del asco ahí después de habértelo comido. Era un millón. ¿Era un millón? Era un millón. Creo que empezamos demasiado entero, alto. Era un millón por bebérselo entero. Justo. Y después lo pusimos en un vaso, en un vasito. Sí. Solamente el líquido, sin el arroz. Y le ofrecimos medio millón. Y medio millón negó. Lo negaste. Sí, porque no lo haría. El lavado de estómago. O sea, por medio millón no te beberías el líquido este. Y por 500 euros te comerías la mierda de la comida. No, 500 euros. Ah, bueno, no. Lo de 500 euros. Claro, pero me estás hablando de una cocina normal, ¿no? No de nuestro fregadero. Que... No. Hemos cambiado ya a la sartén de tu arroz. A la sartén de tu arroz, de hecho. Creo que cada burbuja esa contenía 200 gramos de cáncer. Pero la cosa es... La OMS nos precintó la cocina, ¿no? ¡Aquí hay bacon! El caso es que... Si por... Que eran 500.000 el vaso, ¿no? Era 500.000 el vaso. 500.000, sí. El vaso. Y un millón la sartén entera con el arroz. Si te paras a pensar... Vamos, me bebo la mierda esa del vaso y vale, puede ser un trago y te dan 500.000. Pero es que, joder, vas a ganar 500.000 más. Ya que te has pasado un mal trago, claro, pasa dos malos tragos, aunque el segundo sea bastante largo. Con arroz. Pero ya te dan 500.000 euros más. Bigote arroceto. Que se quede así, ¿no? Ya. Y que te pongan el nombre. O sea, te tienes que comer eso y que te pongan el nombre de Bigote Arrocete por vida. A lo mejor Bigote Arrocete se llama así porque se comió esa puta mierda. Investiguemos su fortuna. Sí, estoy mirando en Wikipedia y sí. Bueno, ¿lo has recapacitado mejor? Sí, y no. Pero ninguna de las dos, ni el vaso por 500.000 ni la sartén por un millón. Ninguna de las dos. Yo por el millón sí me cambiaría. Tendría que verlo, el líquido. Tendría que verlo y olerlo de nuevo para... Me habría encantado echarle para una foto. Repensarlo. La verdad que era bastante asqueroso. Sí, de hecho lo tiré hasta el váter y el váter lo vomitó. Le tuvimos que hacer un lavado, ¿no? Una pregunta que con mi hermano, cuando en verano dormimos en litera. En invierno no dormimos. Y en invierno dormimos juntos. El calor y el fresco. Y una de estas noches que no podíamos dormir, se nos ocurrió levantar a mis padres. ¿Por cuánto levantaríamos a mis padres subiéndonos? Mis padres duermen juntos, eso sí, se quieren mucho. Duermen en camas separadas. Mis padres son los que duermen en literas, en verdad. Una litera de color azul con ositos en las esquinas. A ver, centrémonos. Y dijimos que por cuánto dinero uno de los dos se levantaría y se tendría que subir encima de la cama con las piernas abiertas y empezar a chorrearle la orina de su pene en la cara. A tus padres. A mis padres. ¿A los dos? A los dos. Y si eso lo acompañaba de un hijo de puta o hijos de puta, os odio por haberme malcriado... Pues recibiría un plus de dinero. ¿De cuánto dinero hablamos? Claro, ¿cuál es la base? Pues partimos de un millón de euros. Poco me parece. No, para que está que te cagas. Para perderle el respeto. Hay algo que no has llegado a explicar. Claro, lo que no he llegado a explicar es que aunque te dieran ese dinero, tú hasta dentro de unos 3 meses no podrías nunca decirle a tus padres. ¿3 meses? ¿Por qué hiciste semejante mierda? Pero tío, me parece ya excesivo. El tiempo de espera hasta decirle, oye, que he ganado un millón de euros por mearte en la cara y decirte, os odio, hijos de puta, me habéis malcriado. 3 meses es demasiado. Tendría que prepararte una maleta. Te vas los 3 meses fuera de sueños. Irte, poner el móvil en modo avión. Tienes la opción de coger la maleta e irte o esperar a que tu padre te tire, ¿no? El caso es que al día siguiente se lo dijimos a mi padre y mi padre nos dijo, mira, si no haces eso es que eres un normal, así que prefiero que me mees en la cara. Yo en realidad creo que sí que lo haría, pero ya te digo, 3 meses me parece demasiado. O sea, sí, estoy dispuesto a mearle a mi padre y a gritarle insultándolo, pero 3 meses me parece mucho, ¿no? Yo creo que sí que lo haría. Venga, millón y medio, por millón y medio lo hago. Millón y medio. Bill Gates me lo financia. Yo por 2 millones lo haría, millón por cada uno. Y que si cada uno vive en una casa y el desplazamiento se cobra. Claro, tendrías que mearle a los dos en un tiempo récord. Claro. Tendría que cortar la meada, cosa ya récord. No, mientras te desplazas sigues bebiendo sin parar agua. Y meo también, claro, en el taxi. Claro, claro. Entonces, le meas también al del taxi, claro, por medio millón más. Por malcriarme, ¿no? Señor taxista. Malcriado, taxista. Tendría que ser, eso sí, una meada esta larguísima, de las 4 de la mañana cuando te levantas. O sea, habría que comer espárragos. Y te apoyas también. Con un brazo, tío, en el azulejo. Oh, sí, que huela. Si huele, que se aumente el dinero. Si huele que se aumente el dinero. Claro, pero para mear mucho tendrías que beber mucho. Mucha cerveza. Venga, una noche cuando vuelvas de fiesta, que te aguantes el meo durante toda la noche, que eso es imposible, pero si se pudiese, que se llegue a hacer y ya nada más llegar a tu casa, borracho perdido, empezar a hacerlo encima de la cama. Sí, además borracho es mucho más fácil. No, bueno, borracho para ti sí es más fácil, pero para tus padres es que le ha pasado a nuestro hijo el brote psicótico que le ha dado ahora mismo, no lo entiendo. Por 2 millones sí. 2 millones y son tuyos, mis padres. Meados. Vale, cagarle en el pecho. Llega a lo escatológico. No. ¿Cagarle en el pecho por 2 millones? ¿Cada uno? No. 4 millones. ¿Cagarle en el pecho? Sí, sí, o sea, nada más llegar de fiesta en la mierda. No, mira, tío. ¡Madre de mi padre! Te levantas de resaca de esto de beber calimocho toda la noche o sangría que acabas cagando líquido. No, meconio, no, que le llamamos. Meconio, sí. No. ¿No? Joder, son 4 millones. Sí, son 4 vale, millones. Vale, y no me vuelven a hablar. Vale, pero solo. Pierdo mis padres por 4 millones. En lugar de 3 meses en silencio sin poder decir nada, que sean 2 días. 4 millones. Papá, mamá, he ganado 4 millones gracias a cagaros encima. No le tienes que insultar. No sé. No sabría qué decirte. Buena decisión. Porque me imagino la situación y es horrible. No, vamos a ver, no es lo mejor que le pueda pasar a un padre, no, no, ¿sabes? No. Pero hostia, que después le dices, oye, papá, mira, te doy 2 millones. No, no lo haría. 50 euros, sí, despierta. Ah, bueno, entonces sí. No, esto va a ser más light. 50 euros si despiertas a tu madre a mitad de la noche y le dije, mamá, susurrándole al oído, claro, y con voz sexual si puede ser. Mamá, ¿te puedo cagar en el pecho? Aunque no lo hagas. Aunque no lo hagas. Pero que tu madre se entere de lo que le estás diciendo. Mamá, no. te voy a cagar en el pecho, ¿vale? No digas nada. Con voz sensual tenía que ser el primo. No. Y mientras le estás cagando... Pero hemos dicho que no le ibas a cagar. Bueno, si accedes a cagarle, claro, sería, o sea, muchísimo dinero. Sí, terminas cagándole. Tu madre, en cuanto se entere y te mire con cara de sorprendida, tendrías que poner tu dedo índice en su cara y hacerle... Shh, no digas nada. A los Raúl en el Camp Nou. Exacto. No. Cagarle ya es otro nivel. Vale, pero decirle la frase nivel. Por 50 euros... No, tampoco. ¿No? Es que 50 euros, la verdad, es que miseria, tío, miseria. Por decirle una frase así a tu madre, despertarla para decirle, oye, te voy a cagar en el pecho. ¿Le podrías decir a mi hermano sí? Que estaba sonámbulo. y gratis. Pago yo por grabarlo. Pero a mi madre no, y a mi padre tampoco. A ti sí. ¿Tú qué? ¿Tú no has dicho nada? Yo, lo sí, pregunto, yo sí que lo haría, la verdad. ¿Por 50 euros? Sí, por cagarle, por 50 euros no, pero... O sea, tú le harías el completo. ¿Por 50 millones? Tú le harías el completo a tu padre, le harías a cada uno. Le haría un completo. O sea, le dirías, papá, mamá, os voy a cagar. Mientras le estoy insultando y le estoy tapando la boca. Te faltan manos, tío. Para coger a tu padre, ¿no? Y lo tienes que coger, papá, te estoy cagando, para, por favor, no quieras pegarme. Que voy a ganar mucho. Y te darían 1 millón más... Si después de cagarles en el pecho le dices a tu padre, papá, levántate y tráeme el papel del baño. Y no me pegues, por favor. 1 millón más, ¿se lo dirías? Sí que se lo diría. ¿Sí? O sea, diría... después de humillarles, le diría, sí. Papá, levanta y tráeme el papel del culo. ¿Qué te crees tú que papá va a ir a por el papel del culo, sabes? Solo por decirlo, no hace falta que vaya. Le podría decir, papá, no iba a la cisterna del váter y no sabía dónde cagar. Iba a cagar en el fregadero, pero es que de ahí como, ¿no? Me gano 500 euros todos los días. Es mi sueldo. Sí que lo haría, la verdad. Joder, llevo tragándome los ronquidos de mi padre toda la puta que vida. Que se joda el cabrón. Por una puta vez que le cague, no creo que se cabre. Tu padre ya no roncaría a gusto. Seguro que mi madre la ha cagado. Por lo menos no con la boca abierta. Mi madre la ha cagado alguna vez para... Como recompensa, ¿no? Claro, como siempre. O sea, para compensar el sufrimiento que lleva. En Orihuela es común. Recompensar cagando en el pecho. Hay unos pueblos que lo normal es casarse entre primos, ¿no? Y en Orihuela lo normal es cagarle a tu mujer y a tu marido. Como recompensa solo. Y bueno, siguiendo con el humor escatológico, el día de vuestra boda, justo cuando está todo el mundo esperando, el pasillo en la puerta de la iglesia, que en ese momento... El pasillo, para darte capote, sí, ¿no? Como en el 1x2. El pasillo este que hacen los familiares, creo. Cuando te tiran arroz, dices. No, eso es a la salida. Ah, vale, vale, vale. A la entrada, justo antes de la ceremonia. El convite no. Ah, vale, vale. Justo antes de la ceremonia, tu novia va detrás y tú estás entrando con tu suegra, ¿no? Cogido del brazo, agarrado. Del culo. En ese momento, justo cuando pisas la puerta de la iglesia, te cagas. Pero una mierda de estas que pesa, que notas que pesa en el calzoncillo y está muy incómodo, porque no sabes si está oliendo, si se transparenta con el pantalón. Tener la mierda ahí a... Claro, hasta que termine la ceremonia y pueda llegar al convite. Pero claro... Pero gratuitamente, dice. Eso influye si llevas... Si vas, no puedes ir de blanco si eres el novio, obviamente. Obviamente. Vas de negro. Vas de negro, pero no se va a transparentar. La mierda ahí no se va a transparentar. Bueno, si el líquido te acaba saliendo claro, por ahí. Claro, claro. Tendría que ser una mierda esta que pesa mucho... Que te mancha todo el culo de mierda. Que parece que llevas un pañal. Probablemente tú estás de espaldas toda la ceremonia y la gente detrás está viendo que algo pesa mucho en tu calzoncillo. ¿Te has cagado o te alegras de verme? ¿Eh? ¿Cuál es el precio de salida? Pues la verdad que... Compro. El precio de salida sería... No casarte. Pongamos, por ejemplo, que no muera un niño africano en... en España, ¿no? Hemos dicho que sí a lo de los nazis y me estás poniendo eso. Ya, pero saber que van a seguir muriendo niños en las playas vestidos de rojo y azul por no haber dejado cagarte en tu boda. Sería algo que tu conciencia... Estaría ahí pesando toda la vida, ¿no? Pero claro, como la mierda, ¿no? Es como por, algo que... Por no cagarme lo que hice. Sí, suele pasar siempre lo mismo, ¿no? Si no lo veo, pues es como que no me duele tanto. Si a lo mejor después lo veo, que es una noticia que sale en la televisión, entonces ya tú, sí. Pero el hombre por que no culpa se cagó de por un él. Hombre que pero, no se cagó... ¿no? Claro, claro, claro. Pues mira, le voy a añadir una cosa, que sería cada niño que muera en toda África... Mira que África es más grande que... ¡Que Asia y América! ¡Que Asia y América! ¡Copón! Por cada niño que muera te va a llegar a tu email una foto de ese niño con el siguiente comentario: este niño ha muerto por ti. Por no cagar. ¿Es obligatorio abrir el mail? Hombre, tú lo tienes que ver. Sí, pongamos que sí. Yo no lo sé, tío. Es que el día de tu boda y encima, que es cuando contratas al fotógrafo, a alguien que te hace el vídeo. Incluso que suene el pedo, ¿no? Con resonancia en la iglesia. Y de repente eso está grabado en vídeo. Sería sí que suena. Claro, sería aguantar esa mierda, no sé. Ha hecho que no muera un niño. No sé lo Toma que dura. No sé lo que dura una boda en sí, pero. ¿Media hora puede durar? Entre que entras, sales, sí. No lo sé en realidad, pero vamos. Es que vaya día. Selección el mejor. Sería aguantar eso. Pero durante la ceremonia solo. Claro, durante la ceremonia. Entrada, salida... Y podría darse el caso en que no se notase, ¿no? Podría darse el caso. Podría darse el caso también que quien esté en la primera fila se esté tragando la mierda. O podría ser el caso de que entren moscas y... Tienes como 50% de probabilidad de una cosa u otra, ¿no? Exacto. No sabes lo que va a pasar. Simplemente sabes que te vas a cagar. Podría ser muy duro. Estilo cabra. Bolitas. Y vas dejando el resto. En lugar de flores, ¿no? Los niños van cogiendo las bolas y lanzándolas. No, en sí, la mierda nunca se vería. Nunca caería por el pantalón, pero... habría gente que podría percatarse de que... De que, de que, el novio de se que haya, hay algo muy gordo en tu culo. En ese caso, yo creo que sí que lo haría. Si tengo 50% de probabilidad de... A lo mejor huele, a lo mejor no. A lo mejor se nota en mi culo, a lo mejor no. Creo que sí que lo haría. En el otro caso, no sé si a lo mejor el pequeño Motumbo morirá, ¿sabes? Pero vamos, tío, es que vaya día también. Ya te digo, está toda tu familia, todos los amigos de la novia que a lo mejor ni los conocen, los primos, las abuelas, todo, tío. Y que te vean así. El cura. Importante. El cura, sobre todo. Uh-huh. Que le gustan los curas. Pues yo creo que sí que lo haría. Creo que sí. ¿Pero ¿Por salvarías? Cuánto hemos dicho? Ah, bueno, no, no claro, hemos dicho claro, dinero. Simplemente salvar, ¿no? Sería, claro, salvar vida. Salvar vida. Vaya en ese mierda. Caso, no, pero dame dinero, coño. En ese caso sí me sentiría bien cagándome encima. Pero salvar, o sea, todas las vidas de niños de África. Sí, ponle. No, o sea, siguen muriendo los mismos, pero haces que ese que iba a morir por tu culpa no claro, muera, claro. ¿No? En vez de evitar vidas. ¿Solamente salvas a uno? En vez de evitar no, vidas. Uno no. por día. Ajá. claro, claro, hasta que te mueras, ¿no? Hasta que te mueras. Pero no, cuando me muera, la herencia esa es la herencia que le dejo a mi hijo. Una mierda. La herencia mierda. Hijo, el día de tu boda tienes que cagarte encima si quieres claro, seguir claro, con la tradición familiar. Claro, claro, es una tradición familiar. Es como un embrujo. Tiene que hacerlo para que siga el conjuro. También podría darse el caso de que te veneren por todo el mundo por haberte cagado encima y que tus calzoncillos nunca se han lavado. Hombre. Y digan, esta mierda salvó a la humanidad. Una nueva religión, ¿no? Pero en el Museo del Prado, pero de claro, arte contemporáneo, esa sí, mierda ahí en el calzoncillo. El arte contemporáneo peca ahí. Pero claro, es que si hago eso y después no me dan como mi chapa de héroe, realmente vaya putada, ¿no? Claro, tú podrías ser condecorado si... No, condecorado sí, ya lo eres, sí, sí, en la bota. Si la gente te creyera. O sea, que encima pueden no creerte. Claro, te cagas encima, dice que está salvando vidas. Está en el aire. A ver quién coño te va a creer, por... Mira, es que en un programa de radio me han dicho que si aceptaba esto no morirían niños. Y he dicho que sí. Yo sí que lo haría. Yo creo que también. Motumbo, me debes la vida. Motumbo, puede ser que te crean, puede ser que no te crean. Puede ser que salves o que no salves, o siempre vas a salvar. Eso sí. Siempre vas a salvar, el 100% ¿no? de salve, como en la oración. Salve al soldado Ryan ese. El 100% está asegurado, ¿no? O sea, sí. No es como que te puedan pillar en la boda de que te has cagado, ¿no? No lo sabrías. De todas formas, no creo que tu mujer te diga, joder, cariño, te has cagado en mi boda, esto se acaba ya. No, digo que seguro que salvas un niño al día. Sí, tú hombre, sabes claro, que lo salvas. Tú sabes el correo que te llega diciendo, este niño ha muerto por ti, te claro, llega diciendo, este niño se ha salvado por ti. Vale, sí. Claro, ¿no? En caso de que te cagues, al final también habría una felicitación, así. Y hay un niño que quería morir y te hace un fuck you en la foto, ¿no? Te muero de hambre. Gracias por haberme salvado a la vida, cagón asqueroso. Claro, toda tu vida serías un cagón, realmente. Sí, o sea, la familia de tu novia te vería como el cagón. El cagón salvador. En el WhatsApp serías el cagón. El marido cagón. Fans del marido cagón, ¿no? Se llamaría el grupo de WhatsApp. Una página en Facebook. Sacarían emojis con los calzoncillos y mierda, ¿no? Mierda feliz. En Wikipedia, la boda mierda. No, yo creo que sí lo haría. Sí, sí, yo creo que también. Así que yo creo que está bien, ¿no? Ya de proposiciones sí, en el día de hoy. De ser nazis a salvar vidas africanas. Y encima negros, ¿eh? Y encima negros. Ojo. Putos negros. Hemos pasado. Los quiero en mi habitación puestos en la pared. Bueno, así que lo resumimos en. Tendríamos una habitación nazi con mierda en el calzoncillo y unos padres que huelen a orina. Y a mierda. Y a, en tu casa. Y a mierda, claro. Y comeríamos lo que sobra de la comida. Comeríamos fregaderos. Fregaderos, me gusta comer fregaderos. Gran persona seríamos. Sí, somos chicos de provecho. Sí, seguro que hay alguien en el mundo que... Que diría que sí. Que reúne todas estas cualidades, ¿no? Que se haya cagado y sea un nazi. Que tenga dinero para comer y se coma lo del fregadero. Y sea negro. No tenga herencia porque ha cagado a sus padres. Seguro que se puede mezclar todo esto. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro primer programa, Pogama. Pogama. Querías mejorar la dicción, ¿verdad? Quería mejorar la dicción, ¿verdad? Pograma. En el seso. Está a punto de darme un ictus, así que vamos a dejarlo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No ha nos oye placer. Nadie en el mundo, pero... Pero bueno, estamos los tres escuchándonos mutuamente. Mm-hmm. Motumbamente. Así que gracias, Luis. Gracias, Ike. A ti. Gracias, Carlos. Vamos a comer algo del fregadero, que tengo sí, hambre. Venga, tengo arroz de hace 3 días. Gelatina. Así que hasta otro día. Sí, sí, ay, sí, sí, sí. Ay.